En directo desde el cine, porque hay audiencia pública por el tema del gas natural. En minutos está comenzando, están anotando a la gente en este momento que se va, se inscribe para hablar, para expresarse en esta audiencia pública. Está allí nuestra compañera Laura Carizoni. ¿Cómo anda, Laura? Hola, buen día, ¿cómo están? Acá el número móvil, número 85, no sé qué número de móvil soy. Y más o menos, ya despedimos 84, así que estás ahí en la lista, guarda. Claro, como viene en este ola de despido, sí. Sí, sí, en este momento está llegando a tu casa un telegrama, pero dale, vos dale. A la pucha, espero que no haya nadie para recibirlo. Bueno, sí, les informo que aquí todavía estamos en las postrimerías. Yo llegué puntualmente 9:30 y no había nadie en el cine. Así que junto con otra persona que vino a anotarse como orador, nos fuimos a buscar al secretario del Consejo en la oficina del Consejo. Así que si alguien está escuchando y está por salir para aquí, le recomiendo que lo haga. Todas las personas que puedan venirse, vengan. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado porque ya venimos hablando estos días en la radio de lo importante que puede ser esta obra. Pero además, recién estábamos hablando con el secretario del Consejo, la mecánica que ellos han propuesto para esta audiencia, que me parece que es interesante, es que, parecido a lo que pasó en Punilla el otro día, es que en la primera parte de la audiencia va a hacer una presentación del proyecto el arquitecto Edo, quien sería el responsable por el lado del municipio de llevar a cabo la obra. Entonces, lo que se está acordando aquí en la previa de esta audiencia es que cuando el arquitecto haga la presentación se van a poder tener en cuenta hacerle preguntas. Sí, entonces, si vos sos vecino o vecina, si estás enterándote ahora que tal vez tengas que obligatoriamente pagar una obra, porque recordemos que este servicio sería una obra donde hay una contribución por mejora, por lo tanto, si en tu barrio se define que se hace, va a tener que pagar. Entonces, si todas las personas que estén escuchando y puedan venir, vengan, acérquense, infórmense, por lo pronto, no hace falta para participar en la audiencia tener algo para decir. Se puede venir a escuchar y en esta primera parte donde va a hacerse la presentación del proyecto se puede preguntar. Obviamente el secretario del Consejo va a moderar las preguntas, va a ir tomando notas de quienes levanten la mano, digamos, uno tiene que tener en cuenta ciertas formalidades para estas cosas, pero eso va a ser posible. Uh-huh. Y entonces, luego de esa presentación y de las preguntas que se pueden hacer, quienes aún continúen, digamos, queriendo hacer su alocución, digamos, quieran decir algo específicamente, también por supuesto lo van a poder hacer si se inscriben antes de las 10 que va a comenzar supuestamente la audiencia. Bien. Así que les recomiendo informarse. Una cosita más que recién yo me estaba enterando, no sé si había llegado esta información, es que hoy lo que se trata es el proyecto general, pero después también por cada barrio va a haber un proyecto de ordenanza en particular con un previo registro, que esto lo sabíamos, un previo registro público abierto, donde la gente puede expresar si está a favor o en contra del proyecto, claro, en su barrio. ¿Por qué? Porque cada barrio, por las características geográficas, las características de la tierra y demás, puede tener distintos costos. Sí. Entonces, por eso, en cada barrio va a haber que hacer luego un proyecto de ordenanza en particular. Claro, esto fue lo que se hizo en la gestión de Gustavo Sés también, se había abierto esto. Bueno, finalmente se decidió que no, porque el barrio San Martín, que era el único al que apuntaba en ese momento la obra, no hubo el quórum suficiente. Así que, bueno, esto va a ser para todos los barrios, este procedimiento entonces. Exactamente, todos los barrios que están implicados en el proyecto, que bueno, ya en lo general ya ha informado nuestra compañera Dora de cuáles son los principales puntos. Sí. De todas maneras, aquí ya en la previa estamos viendo que hay gente que tiene una información, que llega con una información, otras tienen otro, porque algo que nosotros hemos dicho ya en la radio también, es que justamente lo que faltó fue una mejor información a la población. Sabemos que se hicieron reuniones en algunos centros vecinales, pero eso no ha alcanzado para que las personas tengan un real acceso a la información pública de este proyecto que es tan importante y que los va a afectar directamente, ¿no? A toda la población nos afecta directamente como contribuyentes, digamos, de mínima como contribuyentes. Claro. Y otra cosa que me acaba de reconocer el secretario del Consejo, porque yo se lo pregunté directamente, es que el proyecto de ordenanza que estamos tratando hoy en la audiencia no fue publicado, digamos, el Consejo, por lo menos el Consejo Deliberante, no tuvo una publicación de este proyecto para que la gente pudiera informarse y conocer. De hecho, me dijo que el motivo de que en primera instancia en la audiencia pública venga el proponente a expresar cuál va a ser, cómo va a ser el proyecto, es porque la población no está enterada. Entonces acá es donde tenemos esta crítica constante, que alguna vez tal vez no se escuchen, respecto justamente a lo que es la participación y la información a la población. Sí, y ahora, bueno, veremos cómo resulta. Con la información que circuló ayer y con los telegramas que llegaron, que estamos confirmando, claro, que es a todos los medios de comunicación, bueno, menos acceso también a la información, si ya era poca, todavía más va a estar difícil. Bueno,